Muy buenas noches. Buenas noches. En Colmenas Tapizadas, esto es Radio Topo y es domingo. También recordaros que nos podréis escuchar en Radio Seata, en Radio Almaina y en Radio Contrabanda. Ya tú sabes, cuida mucho a las emisoras libres de tu ciudad, las necesitaremos. Sí, en estos momentos nos estamos dando cuenta de que las necesitamos en momentos de tanta propaganda y de tan abrumadoras ruedas de prensa. Este domingo nos rendiremos otra vez ante la actualidad y volvemos a hablar de la pandemia que arremete con virulencia el hemisferio norte del planeta. Lo hacemos esta vez centrándonos en el dilema que trae de cabeza la mayor parte de los estados ricos, la elección entre salud y economía. Y lo vamos a hacer, como no, acompañadas de una banda sonora que habla de pandemias, aislamientos, cuarentenas. Y es que el punk no es que haya sido premonitorio. Pero de lo que no cabe duda es que, desde su visión crítica de la sociedad, en bastantes ocasiones ha anticipado problemas que estaban por llegar. Así que sí, mucho punk nos va a acompañar en este recorrido. I'm planteábamos el programa en torno a lo que se antoja una dicotomía para los gobiernos de medio planeta: la elección entre salud y economía. Para avanzar en esta cuestión, conviene que definamos, siempre desde la oscura forma de pensar del poder, a qué se refieren las autoridades en sus innumerables ruedas de prensa cuando hablan de economía. Pues bien, cuando nuestros representantes públicos hablan de economía, lo que quieren decir realmente es capitalismo, o bien economía capitalista. Y lo hacen tratando de convencernos de que ese es el único paradigma válido en cuestiones de intercambio de bienes y servicios. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Raúl Cerdeiras planteaba un juego en su artículo Capitalismo o existencia humana: sustituir en nuestras mentes la palabra economía por la palabra capitalismo. Entendiendo capitalismo como la estructura que organiza mundialmente la vida social de los pueblos dominada por una oligarquía que reúne el 10% de la población mundial y es propietaria del 86% de la riqueza producida. Una clase media que cubre el 40% de la población y lucha por el reparto del 14% sobrante. Y finalmente, el 50% restante de los seres humanos que habitan en este mundo, que son pobres y no poseen nada. ¡No es

something away. Get it on your faces, get it on your face. You can't get it up on us on the record. Slowing down the USSR. But meanwhile, we'll keep an eye on what it's doing to you. Got a head cold, got a chest cold, and a sweet head cold. Going on forever, make a hey, hey, make a hey, hey, make a crazy. For days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and days and years. The government will. The government will. Comes at all, but there's this bird across the way. I mean, I know she fancies me and everything, but well, oh god, it's such a god, I'm 40 inch, but she's just living in a blessing, driving on a tube train. Members! las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar 11.000 millones de pesetas. Repito la cifra. 11.000 millones de pesetas. Pero calla, en Calderilla. El mensaje que en cierto modo se está transmitiendo, y en último caso, las actuaciones que se están tomando, pretenden atajar la pandemia generada por el COVID-19 y retomar el grueso de las actividades económicas capitalistas como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, y en palabras de Máximo Lufiego, la pandemia, aunque imprevisible en el tiempo, no era inesperada. Según Lufiego, la crisis sanitaria actual es resultado del crecimiento económico y de la expansión humana de la que tanto nos ufanamos. Al destruir hábitats por deforestación, la extracción de recursos naturales, el monocultivo y el consumo de animales salvajes, facilitamos el contacto de patógenos con poblaciones humanas. De hecho, la misma maquinaria capitalista que se ufana de haber conquistado de forma globalizada el planeta se muestra o bien incapaz o bien insolidaria, incluso de forma agresiva, como se está viendo con las subastas de material médico en su lucha contra la pandemia. averiguar cuál será la próxima patada adelante a la lata del capitalismo por parte de la oligarquía dominante es complicado. Lo que está claro, por la abundancia de nerviosismo de sus mamporreros a la pluma de la mayor parte de los medios de comunicación o como líderes políticos partidarios de este statu quo, están impacientes por volver al mismo camino que nos ha traído hasta aquí. O al menos alguno parecido que les deje seguir amasando sus fortunas. En este sentido, se plantean desde posiciones académicas y políticas alternativas que incluyen el fortalecimiento de los Estados-nación. Y lo hacen con dos modelos antagónicos en lo político que anteponen a su ideología el prefijo eco: ecosocialismo versus ecofascismo. Thank you. La alternativa eco parece la única viable en un planeta finito que está ya al límite en algunos recursos fundamentales que han sido imprescindibles para el crecimiento de las sociedades capitalistas actuales, por ejemplo, los combustibles fósiles o el propio agua. Es decir, parece ya no discutirse que el sistema está al límite en lo ecológico, y el debate está en de qué forma se va a dar ese obligatorio giro verde. Si lo queremos en una clave no productivista que afronte los retos desde la solidaridad, el feminismo y el ecologismo, poniendo a las personas en el centro de la vida y olvidando muchos de los viejos paradigmas del capitalismo y también del denominado socialismo real, o por el contrario, caemos en las garras de un Estado más fuerte, más represivo, de carácter más autárquico y también más xenófobo, en el que las diferencias económicas y sociales seguirán aumentando. El coronavirus nos ha traído el confinamiento. Es cierto que para salvar a una sanidad pública al borde del colapso, pero acompañado de un estado de alarma que tiene pinta de alargarse la primavera entera, con los militares en las calles, con una policía hiperactiva, ayudada de forma magistral por los chivatos y chivatas de balcón, y para colmo de males, vigilados de forma legal a través de nuestros teléfonos móviles. The phone booth is the one across the road. She said, I told you to ignore. una vez descienda claramente la curva y tengamos controlada la difusión del virus, se abrirá un nuevo escenario, que es una segunda etapa, que será la del regreso progresivo, esa transición a la cual antes hacía referencia, hacia una nueva normalidad social. So sad, that's what you said. Untrue, I heard you call. El aparato represivo del Estado está en marcha, sin que todavía hayamos escuchado una declaración con la vista puesta en el medio plazo de en qué va a consistir la transición hacia la nueva normalidad, que comentaba en rueda de prensa Pedro Sánchez.